durante 17 años en que la población creció un 34%, casi 10 millones de venezolanos nuevos están con nosotros en estos últimos 17 años. En todo el país no se ha construido ningún embalse para garantizar en fuente mayor capacidad de regulación. Te explico muy sencillo. Los ríos tienen periodos de sequía y periodos de lluvia. La única manera en el trópico, en que esa variabilidad es muy grande, que se garantice suministro firme de agua durante las épocas secas, es que tengamos mayor almacenamiento de agua. Por eso, durante los años anteriores, los 40 años de la democracia civil, se construyeron cerca de 60 embalses de almacenamiento. En estos 17 años ha habido mucha propaganda, pero ha habido poca construcción de obras eficientes para garantizar el agua. En el caso de la Gran Caracas, hay un gran embalse, que es el embalse sobre el río Cuira, que es cerca de 10 metros cúbicos por segundo, tiene capacidad para regular, que constituye lo que llamamos el TUI-4, que es una obra fundamental. Esa obra no se ha construido y no está disponible.